Yo sé que ustedes se estarán preguntando quién carajos es Juan Manuel Correal. Entonces les voy a decir, buenas, buenas, para participar, para aceptar la invitación a subirme al metro. Estaremos el próximo metro que pasa a las 6 de la tarde este viernes. Nos vemos allí con John W. y Juan Diego La Torre. Yo soy Papaches, Hakuna Matata. Ahora sí, chao, chao, cariño. Separa tu silla en el metro sin comprar ticket, porque el viaje es gratis. Viernes 6 de la tarde con Juan Diego La Torre y John W. Universidad Católica Luis Amigó. Juntos creamos un nuevo comienzo. Estudia filosofía, teología, licenciatura en educación infantil y licenciatura en lenguas